El tema que acabamos de escuchar es My One and Lonely Love, tocado por la Trinidad y Sofía Bassés cantando, interpretando esta hermosa canción. Went to Harlem. Harry, get on, now it's coming. Listen to those friends of drumming. Oh, boy. Get on the A-Train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Do ba ba do ba do ba do ba do ba ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba ba ba do ba do ba do ba ba ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba otra canción que acabamos de escuchar es Toma el tren, el clásico de Duke Ellington, interpretado por Pablo Bases y la Trinidad y Sofía Bases en canto. Arranca ahí.